Sí, ya estamos aquí, amigos. Estamos con delay, un poquito, no tanto como ayer, que ya quité el vídeo, pero lo que sí voy a dar es un saludo cordial al señor Manu Wire, que nos honra con su pedazo de pole. Así que la pole de hoy es para el camarada Manu Wire. Y yo voy a ver qué tal. Bien, pero buen sonido, un poquito de delay y aquí estamos. Y el señor Rupert López, que es como Super López, Rupert López, ahí, al borde del cañón. Un hombre que se ha quedado sin voz alertando y compartiendo con gente. Rupert graba, Rupert graba. Bueno, voy a poner la luz de arriba también porque estoy un poco en modo cueva. Mirad, amigos. Coronavirus. Así tenemos las estadísticas. Unas estadísticas que son preocupantes. La fuente es Reuters. Este vídeo a veces va con muy mala calidad. Con muy mala calidad, pero aquí lo tenemos: 292.228 casos en el mundo. Y una cifra positiva, hay una cifra a la que hay que hacer caso también. Y es que 93.000 personas, 660 que están recuperados. Un virus que se ha extendido en 186 territorios. Que va camino de causar 12.000 muertos. Y que mirad por dónde. China, Italia y España son las que encabezamos este desastroso ranking de infecciones por coronavirus. 81.000 casos en China, 3.000 muertos, 3.255 muertos, y mirad, 71.000 recuperados. Italia, 47.000 casos, 4.000 muertes, madre mía, y 5.000 recuperados. El porcentaje de recuperados de Italia es poquísimo. También es cierto que llevan poco con él. España, 25.374 casos. 1.378 muertos y 2.125 recuperados. Y lo que es llamativo, amigos, llamativo a más no poder, Alemania, 23.319 casos, casi como España, ¿eh? 80 muertos. Me alegro por los alemanes, ¿eh? No, no me interpretéis mal. Me alegro, ojalá que fueran 0 muertos y 200 recuperados. Señores del gobierno, algo está haciendo bien Alemania. Pero mirad los datos de Corea. 8.799 casos, 104 muertos, 2.612 recuperados. 104 muertos. Increíble. Y de todos estos datos, pues probablemente lo más preocupante es Estados Unidos, que espero que atajen bien este maldito virus, pero qué pinta. Dice Rupert que dice, casi me intoxico con la lejía. A ver, Rupert, la lejía no hay que usarla pura, ¿eh? No hay que usar la lejía en su pureza total. La lejía hay que diluirla, ¿eh? Hay que diluirla. Y bueno, seguimos teniendo buenas noticias, amigos. Buenas noticias. Hoy quiero ser positivo. Hoy quiero ser positivo. O sea, la cosa está mala, se va a poner peor. Todos lo sabemos, tenemos que quedarnos en casa. Pero mirad, tenemos que ver el ejemplo de otros héroes como estos trabajadores del campo, esta gente que está recolectando productos agrícolas que vamos a consumir. Ahí están gente que están trabajando un trabajo durísimo, aire, frío, y ahí están recolectando zanahorias. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. De verdad, gracias por vuestro trabajo. Quiero poner mi grano de arena para felicitar a esta gente. El aplauso es para vosotros. Ánimo, campeones. Ánimo. Gracias. Gracias por lo que hacéis. España lo está viendo, el mundo lo está viendo, o por lo menos este pequeño rincón del mundo lo está viendo en estos campos de cultivo y la gente que, gracias a los cuales, pues podemos comer y podemos hacer nuestras vidas normales. Nosotros los que estamos, y ahí me incluyo yo, los que estamos cómodamente en nuestras casas. El IFEMA, nuestra presidenta Díaz Ayuso y el alcalde Almeida construyendo hospitales de emergencia. Y también un aplauso para los trabajadores de IFEMA que se están dejando la piel y están yendo a trabajar para montar un hospital de emergencia. Comunidad de Madrid, no lo sé, estarán haciendo cosas mal, seguro, podrían haber hecho cosas mejor, seguro. Pero yo lo que veo es gente que está trabajando. Mira, la diferencia entre Díaz Ayuso y Pedro Sánchez es que Díaz Ayuso está tomando medidas eficaces. Que Díaz Ayuso tiene mucho más valor de que Pedro Sánchez de aquí a Pekín. Porque cuando Pedro Sánchez llegó con sus medidas de chichinabo, con sus medidas absurdas, Díaz Ayuso tomó medidas duras para atajar esta crisis. Y mientras que Pedro Sánchez tiene a su mujer infectada por el coronavirus, después de que animaron a la gente a ir a la manifestación de forma homicida y responsable, homicida involuntaria, irresponsable completamente y que algún día pagarán penalmente, pues Díaz Ayuso tiene positivo y está trabajando en su casa, en lugar de chupar cámara. ¡Qué vergüenza de clase política! Pablo Iglesias, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Estos políticos de izquierdas que corren a construirse mansiones, a chupar cámara y a acumular sueldazos. En fin, no hay mucho que decir. Saludos, Catalín, saludos, Rupert, saludos, Maquiatánica Ruatesia, dice, en Barcelona dicen que 44 muertos en total, pero en un hospital grande de aquí 25 muertos a diario. Y le dice Maquiatánica a Rupert, Rupert, no te bebas la lejía. Menos mal que la diluí, si no sería parte de las estadísticas de muerte estúpidas. Hombre, yo os di las medidas, ¿eh? Yo os di las medidas, así que, por favor, pues ya veis que hay que usarlas, esa dilución, disolución, hay que usarla con mucho cuidado. Bueno, tenemos también. Aquí, estos señores que están haciendo patrones. Están haciendo patrones para fabricarse sus propios trajes de protección individual. Patrones para fabricarse sus propios trajes de protección individual. O sea, mirad, una cosa que yo he visto con los sanitarios, y lo he visto con los sanitarios. Y lo sé porque estoy casado con alguien del personal sanitario. Cuando no tienen material, se lo inventan. Cuando no tienen material, se lo inventan. Esta gente están poniendo sus cuerpos como escudos humanos entre el virus y nosotros. Digo yo que tenemos alguna responsabilidad con ellos, ¿no? Digo yo que alguna responsabilidad con ellos tenemos. Me parece a mí. Pues mira, aquí están fabricando sus propios patrones para luego hacerse sus trajes de protección individual y poder salir a hacer su trabajo con los medios que no tienen. Saludos Ricardo Máquina, que dice, nuestro presidente se sigue mofando del virus. Bueno, yo sigo el Pulso de la República, que es un programa de YouTube que hace Chumel Torres y que es muy divertido. Es el típico mexicano genial, brillante, inteligente, agudo. y que están transmitiendo ahora desde el encierro. Es decir, él se ha encerrado con su equipo y están haciendo un programa de diario de YouTube, que es El Pulso de la República, y le llaman a esta sección El Encierro, ¿no? El Encierro Diario, o Desde el Encierro, algo así. ¿Se te ha quedado el escritorio en semitransparencia? Sí, se me ha quedado semitransparente, ya lo he solucionado. Daniel, te puedo asegurar que en el caso de los tomates, que es mi sector, se están vendiendo algo peor que empezara todo esto. Bueno, nuestros mejores deseos, amigos. Y tenemos aquí un audio. Lo que pasa es que no sé cómo lo voy a poder poner. Pero bueno, no lo voy a poner, pero lo tenéis en Twitter. Ha salido un audio y lo que pasa es que yo me da cosa retuitearlo porque estas cosas son sin fuentes. El típico audio de WhatsApp de un hombre que no se identifica, no da su nombre y apellidos, lo cual sería verificable, que dice que es un camionero que han traído tráiler con respiradores y material médico y se lo han llevado coches oficiales. Esto lo ha retuiteado Rosa Díez, pero yo, si hubiera sido Rosa Díez, no lo hubiera retuiteado. Porque si no hay datos contrastables, podemos estar ante un bulo. Y si no sabemos si estamos ante un bulo o no, pues lo que tenemos que hacer es evitar ponerlo. Y aquí tenéis un hospital español, creo que es el Ramón y Cajal, que están aplaudiendo y celebrando a la primera persona a la que han dado de alta de coronavirus. Fijaos qué detalle tan conmovedor, tan precioso. Gente que está aplaudiendo y animando a una persona que se ha recuperado de coronavirus. Me emociono, de verdad, me emociono porque ellos están dando ánimos, pero ellos van a seguir trabajando. Para ellos la historia no se ha acabado. Para ellos la historia acaba de empezar. Y aunque ellos están dando ánimos, de verdad, deberíamos de ser nosotros los que le diéramos ánimos a ellos. Pero ellos no quieren ánimos. Lo que ellos quieren de verdad es que nos quedemos en nuestra bendita casa, que no abusemos de las urgencias y que les hagamos caso. Y sobre todo, lo que más ánimo le da a esta gente, lo que más les hace felices, es que nos pongamos bien. Que aquellos que estáis en el hospital, que no podéis verme a mí, no podéis ver nada porque estáis ingresados, estáis aislados y, como denunciaba una enfermera, no tenéis ni televisión, estáis 24 horas encerrados en vuestra propia cabeza. Hay una iniciativa para enviar cartas de ánimo a aquellos que están encerrados. Lo voy a poner en las notas. Hay una doctora amiga de una doctora amiga mía. O sea, no es un bulo, es una persona que conoce a una amiga mía directa. Y están organizándose para que podáis escribir cartas y enviárselas a los enfermos que están luchando contra el coronavirus y están, pues, luchando por respirar, ¿no? Luchando por respirar. Otras imágenes conmovedoras: Inditex manda cargamentos con material médico. Y el mensaje que dan aquí, que es precioso, de verdad. Yo estos días, perdóname si me echo a llorar, porque es que yo soy así. Dice, aunque los océanos nos separen, nos une la misma luna. ¡Puah! Esto es precioso, chicos. Esto es conmovedor. Aunque los océanos nos separen, nos une la misma luna. Inditex, espero, desgraciado e infame Pablo Iglesias, que te hundas políticamente y que en tu hundimiento arrastres tu vergüenza. Porque esta gente a la que tanto odias tiene más dignidad que tú. Pablo Iglesias, qué vergüenza de político, qué vergüenza de casta. Tú no eres de izquierdas, tú eres un infame. En fin, amigos, noticias para tener ánimo y noticias también para perderlo, porque aquí tenemos a un médico chino que está en Italia y que está dando una rueda de prensa en Cruz Roja, en Lombardía. Y este médico lo que está diciendo es que en Italia no se están tomando las cosas en serio. En Italia no se están tomando las cosas en serio porque dice este señor, el señor Sun Shuopeng, que lo he dicho mal y le ruego que me disculpe, no se están tomando las medidas en serio porque la gente está en transporte público y lo ha dicho así, y porque la economía está funcionando. A ver, si los chinos, que además tanto nos están ayudando y algo saben de esto, porque algo saben de esto, si los chinos nos dicen que no nos lo estamos tomando en serio, deberíamos tomárnoslo en serio. Lo digo por esa señora que ha salido haciendo footing en Gandía con una bolsita de la compra para despistar. Qué vergüenza, amigos. Así que creo que debemos tomárnoslo en serio y quizá España, quizá no, deba de tomarse las cosas en serio. Pero la verdad es que España, tomarse las cosas en serio sí, pero humor tenemos un rato. Aquí tenemos a alguien que ha utilizado un dron, señor Vato, no sé si me estás viendo, pero porque no te he visto por aquí, alguien que está usando un dron para pasar papel higiénico a sus vecinos. Por cierto, ¿qué ha pasado con el papel higiénico? Estaba todo el mundo como loco, sobra papel higiénico. O sea, no somos Venezuela. Si el Estado se hubiera ocupado de la distribución de papel higiénico, tendríamos un problema, porque el Estado es mucho más eficaz que las empresas a la hora de distribución. Porque las empresas privadas, qué malas son, pues las empresas privadas saben lo que hacen porque es su profesión, es su oficio. Veo también por aquí al señor Álvaro Nova, que no sé por qué te pusiste Nova cuando todos te conocemos por Dioscorp. Así que sí, Maquiatánica es una señora impresentable corriendo y pensando solo en sí misma. Bueno, una gráfica, la voy a poner aquí, me voy a poner un poquito más chiquitín. Aquí tenéis una gráfica que ha compartido el señor Cristóbal Cuadrado y dice así: hay quienes han sugerido que es prematuro o desproporcionado un cierre total de Santiago. Seguramente esto lo haya retuiteado Rupert. Dice: miremoslo en perspectiva de la experiencia internacional. La pregunta clave es: ¿queremos ser Wuhan o queremos ser Lombardía? Italia con una breve explicación. Y aquí tenéis una gráfica que habla por sí mismo. Por cierto, el señor Spiriman, polémico él solo, que salió ayer en Milenio Live. Me imagino que todos vosotros, al igual que yo, os fuisteis corriendo a ver Milenio Live. Yo estaba haciendo un directo desafortunadísimo que lo he quitado y pido disculpas por él porque tenía auténticos problemas con el tema del sonido. Pues ese directo de Milenio Live, donde Iker entrevistó a dos médicos, uno de ellos este médico tan mal hablado de Granada, pero que mira, que el médico ha tenido la decencia, aunque con boca chica, ¿no? Pero ha tenido la decencia, igual que Vox en su momento, aunque metieron la pata, pero bien, de reconocer que le habían engañado, que le habían dicho que esto era un virus, que era una gripe. Yo tengo algunas cosas cuestionables del señor Spiriman, pero no mezclemos una cosa con otra. Primero, el señor Spiriman, como le ha dicho varias cosas muy feas al presidente del gobierno, van a por él. O sea, y van a por él mediáticamente, básicamente descalificándolo y diciendo que lo han inhabilitado durante 100 días, cosa que es falsa. Número dos, como este señor ha insultado al presidente, cosa que me parece muy mal, me ha parecido una grosería, me ha parecido innecesario, entiendo que esté cabreado. Pero él todavía no le ha visto las orejas al lobo, a pesar de la preocupación que tiene. Él no es un médico en Madrid. Madrid es zona cero. Madrid es zona cero. Y es donde aquí están las cosas mal, pero mal. Él no está sufriendo la agonía que están sufriendo sus compañeros, aunque él afirma estar en contacto con ellos. Lo que sí quiero decir es que no estoy de acuerdo con que el señor Spiderman siga llamando al COVID-19, virus de pacotilla. Dice, no, porque esto es un virus de pacotilla, que yo lo he dicho, yo lo he dicho. Y yo creo que un poco busca justificarse. Bueno, no estoy para hacer sangre cuando hay que remar en el mismo sentido. Pero yo creo que la expresión virus de pacotilla y poyanovirus me parece muy desafortunada. Esto no es un virus de pacotilla. Que sí, porque si hubieran cerrado tal, pues esto pasaría. Pues sí. Esto pasaría sin mayor gravedad, pero no es un virus de pacotilla. Esto es muy serio. Mirad las gráficas de China, Wuhan, cómo va bajando, ¿eh? Desde el lockdown, desde el encierro, ¿no? Cómo Francia sigue subiendo, cómo Italia. Italia está disparada. Italia está disparada. España está disparada. O sea, España me duele en el corazón porque es mi país. También me duele Italia y me duele Wuhan, ¿eh? Pero España está muy disparada. Obviamente, como dice el médico chino, o nos tomamos en serio esto, o vamos a acabar muy, pero que muy, pero que muy mal. Muy, pero que muy, pero que muy mal. Esta imagen la quise poner ayer. La quise poner ayer. Son jabalís. Jabalís en Barcelona, amigos. Como sabéis, esto es un fenómeno curioso que estudiaremos durante años. Debido a este encierro, a esta cuarentena, que aunque no es una cuarentena muy seria, es una cuarentena de chichinabo, pues se están metiendo animales salvajes en las ciudades. Si han visto cabras, y aquí estamos viendo jabalís, jabalís. Yo he tenido la suerte de ver jabalís en el campo. Yo digo que los jabalís son animales muy asustadizos. Es decir, ellos en cuanto ven presencia humana, huyen. Pero mirad qué cosa tan curiosa. Jabalís, a ver si puedo reproducir el vídeo, que esto es una cosa que. Aquí está otra vez. Jabalís en las grandes ciudades. Obviamente, la comparativa con Soy Leyenda es casi inevitable hacerla, ¿eh? Es casi inevitable, ¿no? Con Will Smith cazando venados ¿en qué? En Central Park o en cualquier avenida de Nueva York. Por cierto, Estados Unidos sí que me pone los pelos de punta. Saludos, señor Agrespres. Aquí tenéis, amigos, a otro héroe invisible, un transportista. Gracias a él comemos. Algunos teletrabajan, pero otros siguen trabajando. Así que, señor Agrespres, de todo corazón, amigo mío, a quien tuve el placer de saludarte en la JPod, pues muchas gracias. Muchas gracias porque de aquí van a salir muchas cosas buenas, ¿no? Y espero y deseo que se salude en la carretera a estos héroes anónimos, como estas señoras que están aquí haciendo mascarillas con tanta alegría. Hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿eh? Yo como protestante que soy, pero que vengo del mundo católico, por lo tanto no soy nada ajeno al mundo católico, y hay una cosa que siempre he admirado de las religiosas, y es la alegría que tienen. Sin duda son mujeres de Dios. Porque tú ves su rostro y es un rostro alegre. Son mujeres que están gozosas. Y como dice la Biblia, una de las manifestaciones del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en la vida de una persona, es la alegría, el gozo. Y estas mujeres están llenas de gozo. Que Dios las bendiga, porque sin duda Dios las está bendiciendo. Y bueno, tengo alguna noticia más que me llegan así de última hora. Voy a empezar con una noticia desagradable. Una noticia desagradable y es un correo que me han mandado de aquí de Madrid y que voy a proceder a leerlo, amigos. Como veis, hoy el programita, el directo tiene. ¡Ay! Ah, pavos reales en Madrid. Sí, Maquiatánica. Ahí por ahí lo he visto. Pavos reales en Madrid. Increíble. Pues tenemos aquí un correo de un amigo que nos dice así. Converso, te explico por si nos puedes ayudar dando expansión, difusión con tu buen hacer. Mira, hablo en nombre de mis compañeros de Correos de Leganés. Nos están haciendo trabajar sin ningún tipo de protección ni nada de EPI. Ha habido dos casos, uno en la oficina de Plaza Salvador y en la calle Bélgica, todo turno de mañana en cuarentena. El problema está que el turno de tarde al cual yo pertenezco, pues Correos ha decidido pasarnos a la mañana, con lo que nos trae trastornos familiares, porque nuestras mujeres trabajan de mañana y no tenemos con quién dejar a los pequeños. Contarte que una persona que tiene el virus, compañera nuestra, compartimos hora y media entre los turnos, pero Correos considera que los de la tarde no hemos estado expuestos para entrar en cuarentena. Para colmo, somos repartidores de paquetes y aparte de cambiarnos de turno sin aviso ninguno y no poder dejar a los niños con alguien, no nos dan protección, nos hacen salir a repartir correo ordinario, paquetitos de AliExpress, certificados y juzgados, los cuales están cerrados. Supuestamente no nos pueden salir, no nos pueden obligar a llevar correo ordinario, ya que somos conductores de USE o paquetería urgente. Aquí todo el mundo de baja o cuarentena y somos los mismos pringados de siempre. O sea, tres exponiéndonos a infectarnos o a infectarte a ti si te llevo una mierda. Con perdón de la expresión. Por favor, dime en qué podcast puedes o vas a hablar de esto, o comunícame si lo hicieras en vídeo YouTube. Ojalá lo hagas por YouTube y así yo podría difundirlo por varios grupos de WhatsApp de muchos compañeros. Muchas gracias por todo. Te sigo desde hace mucho tiempo y suerte. Por cierto, voy a seguir tu consejo de abastecernos. Pues sí, hazlo, pero no acapares. Bueno, mirad, amigos. Difícil situación. Es decir, vale que tu empresa te obligue a trabajar, pero que no te den los medios de protección, eso es grave, ¿eh? Eso es grave. Ahora que está todo el mundo con la seguridad y la protección en el trabajo, que no os den medios. O sea, que os hayan hecho la faena de cambiaros de turno. Que os hayan hecho la faena de, bueno, pues todas las complicaciones, pues yo supongo que eso lo asumiríais. Pero el tema de la protección, el tema de la seguridad, me parece tremendo. Igual que, voy a estornudar, perdón, igual que hay jefes que se están partiendo la cara para buscar medios, yo espero que tus jefes se partan la cara, es decir, que hagan lo que tienen que hacer para que os protejáis. Así que mis mejores deseos, amigo, muchos saludos y hasta pronto. Bueno, tengo aquí un correo. Vosotros sabéis que me encanta que me mandéis vuestros escritorios a vidasenred@gmail.com o en Twitter @converso72, que lo tenéis aquí, sí, aquí, por aquí lo tenéis, ¿eh? Pues aquí tenemos un amigo, un buen amigo de este programa, de este directo, de este youtuber, que se llama Juan Carlos. Dice: buenos días, me alegra que sigas publicando y dándonos ánimos a todos. Llevabas unos días sin publicar y me tenías preocupado. Pues llevo... ese podcast sí, podcast la verdad que sí. Aunque este podcast, este directo lo pasaré a podcast porque muchos me lo pedís. Dice que estoy teletrabajando y por si te sirve la idea, adjunto una foto, ¿no? Dice: tengo una pequeña mesa de mezclas Behringer. Vamos a abrirlo por aquí. Dice: una pequeña mesa de mezclas Behringer con una base ventilada de atril, un teclado inalámbrico y unos cascos Logitech. Puedo atender dos líneas de teléfono, oír música y contestar Skype con un solo dispositivo. Mirad, este tío es un crack. No había leído, había leído un poco rápido el correo y al principio pensé: ¿para qué cuernos tiene una mesa de mezcla? Jonathan, mira esto. O sea, este señor está trabajando. ¿Y qué hace? Pues para poder atender dos llamadas, ¿eh?, tiene una mesa de mezclas y así escucha música, oye llamadas, responde una llamada, otra llamada y se va a trabajando. Dice: no es que venda mucho así, pero resuelvo dudas, ayudo a gestionar los pagos y doy mucho ánimo a los clientes, la mayoría de ellos autónomos. Juan Carlos, eres un crack, tío. Eres un genio, tío. Me encanta tu escritorio. Así que si alguno de vosotros se anima a compartir, ¿no?, estas joyas, teletrabajo, ¿cómo? Tengo una pregunta para vosotros. ¿Cómo os estáis organizando el teletrabajo? ¿Cómo lo estáis organizando? Por favor, contadme. Los amigos de WinTablet.info han sacado un vídeo maravilloso, un podcast también, donde ellos hablan de su experiencia en teletrabajo y me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Y yo no sé por qué, pero ahora mismo a mí me está dando por darle caña al tema de las centralitas digitales. Y yo creo que las centralitas digitales, las centralitas que están en la nube, son una solución para un montón de trabajos. Para un montón de trabajos. Rupert dice, es que como todo se ha organizado de chapuza, pues normal que esperemos de este gobierno. Bueno, está hablando del gobierno y envenenándose un poco. Bueno, amigos, pues estas son algunas de las cosas que quería compartir y quería compartir una más con todos vosotros. Esto es un mind map, un mapa mental de que han hecho la gente de frikis.net o de un sitio de estos de frikismo, ¿no? Y con esto quiero alentaros a que os quedéis en casa. Este es un mapa mental que dice, soy muy listo porque me salto la cuarentena. Opción 1, me contagio. Me atienden como pueden, pero ya he contribuido a aumentar el caos sanitario sin razón. Me muero, luego soy un gilipollas. La otra opción es, no me muero, se alarga el tiempo de la cuarentena y me quejo de lo mal que lo hacen las autoridades, no como en Corea. Conclusión, soy un gilipollas. Perdonadme la expresión, ¿vale? Estoy leyéndolo. Volvemos al principio. Soy muy listo porque me salto la cuarentena. La segunda opción es, no me contagio. Por lo tanto, qué pringaos sois todos. Luego, se alarga el tiempo de la cuarentena. Me quejo de lo mal que lo hacen las autoridades, no como en Corea. Conclusión, soy gilipollas. Bravo. Bravo. Bravo. Y bravo. Me encanta, me ha encantado, me ha encantado. Muy, muy bueno. Bueno, chicos, yo quería contaros una cosa más, que son pues estas cosillas que le dan vidilla. Mi querida Conversister, con la que tengo que hablar, porque está haciendo un máster sobre estrés postraumático, y me cuenta cosas muy, muy, muy interesantes. Esta mañana, Conversister me invitó a una sesión de entrenamiento por Zoom. Sabéis que otra de las aplicaciones que se están poniendo de moda es la aplicación Zoom, que es pues muy fácil de configurar. La versión gratuita de Zoom, pues entre otras cosas, permite multivideoconferencia con un límite de 40 minutos, pero bueno, puedes compartir pantalla, puedes tal y puedes emitir vídeo a YouTube. Bueno, yo con el tinglao que he hecho con OBS lo tengo ya bastante solucionado. Y en mi iglesia, bueno, en mi iglesia, en la iglesia a la que yo pertenezco, no es que sea mía, de mi propiedad, en la iglesia a la que yo pertenezco, pues yo estoy responsabilizándome de lo que son las reuniones online. Porque a pesar de lo que diga la prensa, las iglesias evangélicas, excepto unos pocos insensatos, porque ese es el nombre que tienen, insensatos, están haciendo reuniones. Pero la práctica totalidad de las iglesias evangélicas, es decir, de los de mi círculo, de la gente que yo no conozco, todos, todos hemos cerrado las reuniones. Todos, todos, todos. Y por cierto, nosotros cerramos las reuniones antes del estado de alarma y antes de que el gobierno decidiera cerrar los colegios, el gobierno de la Comunidad de Madrid. O sea, nosotros tomamos la decisión antes. ¿Por qué? Por responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad primero ante las autoridades y luego ante nuestra propia gente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues nos hemos reinventado. Y hay muchas iglesias que están usando Zoom, están pagando su cuota mensual para hacer pues, reuniones, cultos de oración, reuniones de domingo, estudios bíblicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que funciona muy bien. Tienen aplicación para iPad, para Android, muy curiosa. Y tengo ganas de probarla. Pero bueno, hoy la probé porque Conversister me invitó a una sesión de un entrenamiento de estos extraños, lleno de mujeres, de señoras, de amigas suyas. Algunas las conozco, ¿eh? Y fue muy guay. La verdad es que me gustó mucho. Ella estuvo guiando el entrenamiento. Y ahí estuvimos unas, no sé, 6, 7, 10 personas haciendo ahí ejercicios, que me lo pasé muy bien. Un ejercicio, son sesiones de ejercicio muy cortitas. Y yo creo que ahí con Bersister tú tienes, podrías ahí a hacer mucho. A ver si grabamos un entrenamiento y lo ponemos en directo, que molaría mucho, ¿verdad? Molaría muchísimo. Y bueno, iniciativas que están surgiendo. Yo, como os he dicho, básicamente lo que utilizo es Skype y OBS. Y os comento un poco cómo tengo organizado todo esto. Básicamente en OBS tengo distintas escenas y tengo una escena con introducción, otra escena con anuncios, otra escena con canciones, música, letras, otra escena con testimonios. Tenemos testimonios de gente que la han ingresado por coronavirus, pero que ya están mejorcitos y que van a su casa. Siguen teniendo alguna dificultad respiratoria, pero han hecho un vídeo pues para darnos ánimos. Así que todo eso. Y luego tengo un vídeo con la charla del domingo, lo que nosotros llamamos predicación, pues una charla de 25 minutos que mi querido amigo Pablo Casado ha hecho y ha tenido a bien mandármela antes de tiempo y ya la tengo para proyectarla. Con lo cual, tenemos una reunión de aproximadamente una hora que se puede seguir por YouTube y por Facebook. Rupert estuvo también por ahí y la señorita Nachi Dira y nos hemos reinventado. Entonces, me da rabia que al final la imprudencia de unos pocos, que son dos, en las 3.000 viviendas en Sevilla, la comunidad gitana han tenido esas reuniones y aquí en Madrid, en Tetuán, pues una congregación pequeñita, pues también vino la policía e hizo lo que tenía que hacer, que es sancionarlos. Y al primer responsable que hay que darle la sanción y la multa, es al pastor, al líder de ese grupo. En lo que respecta a mí, estamos muy tranquilos porque antes de que el gobierno tomara medidas, ya las tomamos nosotros. Bueno, el asunto de Venezuela a mí me preocupa muchísimo porque Venezuela es un país que está empobrecido. Venezuela. Espera, aquí hay una noticia que, de ser verdad, creo que pues, puede ser una noticia bastante interesante. Esta es una noticia. Por cierto, me están saltando virus. No sé si os pasa esto a vosotros. O sea, me he metido en la página del Mundo y me sale esto. Estimado cliente de Vodafone, enhorabuena. En los próximos 7 días, y aquí rellene el cuestionario para que robemos sus datos. El gobierno compra siete. El gobierno. ¿Por qué han cambiado la noticia? El gobierno compra 700 respiradores y 640.000 test rápidos. ¡Uy, qué bien, gobierno! Por cierto, Pedro Sánchez, esto se sabía desde enero. Está muy bien que tomes decisiones ahora, pero no sé. Qué bien, que muy bien, que lo hagáis muy bien, que el gobierno compre eso. Perfecto. Es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Bueno, pues yo estaba hablando de Venezuela, ¿no? Venezuela me preocupa. Sabéis que he hablado mucho, mucho tiempo de Venezuela. Creo que Venezuela está en un riesgo gravísimo porque la sanidad pública está destruida. Es decir, no es que esté mal, no, no, no. La sanidad está destruida. El gobierno tiene una credibilidad nula. Y Maduro, que ha despotricado contra el FMI todo lo que quiera, sin más, ahora coge y le ha pedido al FMI 5.000 millones para combatir el coronavirus. ¿Tú le darías 5.000 millones al ladrón de Maduro y todo su gabinete? Que estos tíos, o sea, estos tíos se están forrando con las cajas de comida que da el gobierno. Se están forrando porque están robando y dando cajas de comida cutres con alimentos caducados. ¿Tú le prestarías dinero a esta gente? Aquí tengo la noticia, que ya la he encontrado. No rotundo del FMI a prestar 5.000 millones de dólares a Nicolás Maduro. Pero si sois unos ladrones. O sea, con vuestro... Mirad, la corrupción es tan grave. La corrupción es tan grave que es homicida. Cuando un político roba, ese dinero podía haber ido a sanidad, a enseñanza, a muchas cosas, a policía. Y con el dinero que roban los políticos, la gente se muere porque no hay respiradores. Es que no hay recursos. Es que no hay material. Corrupción. Y en España, me lo vais a permitir, hay dos tipos de corrupción. Una es la corrupción ilegal, ¿no? La que se persigue y si la fiscalía actúa, pues el tío acaba en la cárcel más, menos tiempo, normalmente poco tiempo, pero le dan su palito. Pero hay otro tipo de corrupción, que es la corrupción ilegal. Es la corrupción en la que un político, pues, cobra su sueldo, cobra unas dietas por estar en Madrid, aunque ya tenía casa en Madrid, pero las cobra igualmente. Y esto lo hacen prácticamente todos los políticos. Por cierto, los de UPyD no. Y muchos de Ciudadanos tampoco. Pero luego cobra otro sueldecito por estar en la comisión de no sé qué. Y otro sueldecito, bueno, sueldecito, sueldazo, por estar en la comisión de no sé qué. Y se junta con, pues, 8.000 euros al mes y demás. ¿Paga impuestos ese político? No. ¿Qué pensión le queda a ese político? La máxima, de por vida, aunque ya no trabaje. Y esto es legal. Así que, si nuestros políticos, en medio de los ERTES, siguen cobrando sus sueldazos por no ir a trabajar, algo mal estamos haciendo. Bueno, pues aquí tenemos a otro corrupto. Tenemos al señor Nicolás Maduro, uno de los ladrones, homicidas y asesinos. Por cierto, uno de los grandes amigos del señor Pablo Iglesias, el hombre para el cual la cuarentena es cosa de los demás, porque él está por encima. Si tú eres españolito, tómate en serio la cuarentena, porque si haces el tonto te van a sancionar la policía local, a no ser que seas Pablo Iglesias, ¿eh? Si eres Pablo Iglesias o Pedro Sánchez, cuarentena, la cuarentena para ti no es, porque este es un virus para chusma como vosotros, no para ellos, que están, son la élite, están por encima de todo. Pues nada, el jefe revolucionario había solicitado un préstamo al organismo, uno de los grandes enemigos de la revolución, para combatir el coronavirus. Mirad, este tío, este sinvergüenza, este desgraciado, que yo no sé por qué no se toman medidas, este tío ha empobrecido, matado, torturado a gente. También ha financiado a algunos partidos políticos que nos están haciendo la vida imposible aquí, pero eso es otro tema. Bueno, este tío es un ladrón que está robando el oro, los recursos de Venezuela, y que manda a su mujer con oro para que vayan a los bancos de Turquía y de Rusia, y por supuesto reciban la ayuda del gobierno español, que parece ser que últimamente es muy amigo de estos ladrones. Estos ladrones. Este tío, de esos 5.000 millones, ¿vosotros creéis que un dólar llegará a los venezolanos? Pues ya te digo yo que no. Ni uno solo. Ni uno solo. ¿Consecuencia? Pues la consecuencia, amigos míos, es que el virus va a pasar por Venezuela y espero que Dios ponga freno, porque si Dios no pone freno, va a ser una desgracia. Va a ser una desgracia. Tengo amigos en México que me dicen que van a empezar ya el teletrabajo. Hermanos de México, de Colombia, de Venezuela, encerraos en casa con comida para un mes y no tengáis contacto con nadie, y quizás salvaréis vuestras vidas. Así que, amigos, este es el programa de hoy. Esto es lo que os puedo contar. Gracias por vuestra asistencia, todos los que estáis en el canal. Obviamente sois más cuando me veis de noche. Pero quiero deciros una cosa. Hoy habrá otro directo. Hoy habrá otro directo porque hoy voy a entrevistar a un tipo genial, un tipo al que admiro muchísimo. Es un estudiante español que está en Reino Unido, en Sheffield, y nos va a contar cómo el gobierno británico está enfrentando esta crisis mundial. Las noticias que nos va a traer nuestro amigo el estudiante Ander van a ser espectaculares. Así que estoy deseando pues daros este directo que será a las 7 de la tarde, poco más, poco menos. Así que muchas gracias por acompañarme en este directo. Chicos, sois geniales, sois fabulosos, sois fantásticos. Cuidaos mucho, quedaos en casa, lavaos las manos. Diluid lejía, no como Rupert, que casi se mata el pobre tío Rupert. Ya nos contarás en el audio qué has hecho y de verdad me gustaría saber qué ha pasado. Diluid lejía, limpiad pomos, superficies, puertas, botoneras, agarres, barandillas, todo lo que tenga que ver con contacto para matar a este maldito bicho. Un saludo a todos y hasta pronto.